Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estamos en una oscura caverna, justo debajo de la estación de trenes de Tolosa. Tolosa, si no la conocen, no se preocupen. Alcanza con saber que es una estación de trenes que tiene un puente muy peligroso y que debajo de las vías hay una caverna. Una caverna como todas las cavernas. Tiene una bestia de la profunda oscuridad, que es el chancho Leopoldo, un chancho grande y macanudo. Hay estalactitas, estalagmitas, hay pinturas prehistóricas en algunas paredes, pinturas de bicicletas del principio del mundo. Bicicletas encabritadas, sueltas, sin dueño, andando vivas por ahí. Y además hay grietas y túneles en la caverna de Tolosa, y unos cuantos exploradores orgullosos de estar muertos de miedo. Nosotros, los alumnos de nadie, y el maestro nadie, y la señora Dios. La señora Dios. La señora capaz de responder a todas las preguntas, la que nos guía en la oscuridad, la que quiere llevarnos a donde está lo importante importante, el misterio de las palabras. Eso dijo, por lo menos. Nosotros no sabemos de qué se trata ese misterio de las palabras, esa cosa importante importante. «Irene, Irene», dije yo a Irene, una abuela compañera que siempre tiene algo de valentía para compartir con los que la vamos perdiendo, ¿no? «Irene, ¿no sabes a dónde vamos?», le pregunté. «La señora dijo que íbamos hacia lo importante importante, Martín». «Me acuerdo, Irene, pero ¿qué es?». «No sé, pero me parece que nos estamos acercando», me dijo. Y yo miré. Miré por dónde íbamos. Era como un túnel que descendía de a poco. Al costado se veían cada tanto objetos desarmados, violentamente desarmados, como si hubieran sido golpeados contra las piedras, o entre sí. Muñecos sin cabeza, ruedas de autitos, pantalones llenos de barro en los bolsillos, latas, alambres, bolsas de basura sin basura, o con la basura antes o después, o debajo de los zapatos nuestros, o justo delante de una bicicleta que pegaba un saltito o movía el manubrio sola y lo esquivaba. Y todo mientras bajábamos por ese túnel. Bajábamos, pero no íbamos más rápido porque las bicis justamente se nos frenaban o doblaban contra la pared, como si quisieran trabarse en una grieta, clavarse con el manubrio y los pedales a la pared y quedarse ahí, no seguir. No seguir por ese camino que bajaba y bajaba y se cubría cada vez más de latas y barro, de cuadernos deshilachados, de objetos que parecían haber sido escupidos por la boca de la muerte y ella nos esperara en el fondo. La muerte, digo, con la panza vacía y hambre y la boca abierta para nosotros. «Irene, Irene, ¿y si volvemos?», le iba a decir, pero de golpe mi bicicleta clavó los frenos. «¿Qué te pasa, che?», le dije. Le tengo que poner un nombre ahora que está viva. ¿Qué te pasa, bicicleta mía? Le dije mejor. Pero la bici no me contestó. Se mantuvo frenada y no quería avanzar. Traté de empujarla, de levantarla y llevarla al hombro, pero apenas me la subí, hizo girar el manubrio y se me soltó. Dobló delante mío y se fue a toda velocidad hacia atrás. Asustadísima estaba. Escapaba. No sé de qué. Y las otras hacían lo mismo. Saltaban y se iban para atrás. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Gritó alguien y los demás comenzamos a gemir, sollozar, berrear, hasta que la señora Dios dijo: calma, calma, no pasa nada. Ya estamos llegando al lugar donde está lo importante, importante. Tranquilos, en serio, no pasa nada ahora. Antes sí pasó, mucho pasó. Tanto pasó que ese pasar ruge todavía en las paredes y el aire. Sienten ese olor a podrido. Bueno, es algo que queda, pero está todo quieto ahora. No se preocupen. En serio, falta poco. Y fue nomás decir, falta poco y llegar. Cosa rara, ¿no? Porque cuando alguien dice falta poco, en realidad quiere decir, aguanten que todavía no llegamos. Quiere evitar que la gente se le desmorone porque todavía no llegamos. Pero si la señora Dios dice falta poco, entonces falta poco. Poco. Una curva en ese pasillo o túnel y nada más. Habíamos llegado. A través de la oscuridad de la caverna de Tolosa, bajando y chocando contra porquerías que parecían escupidas por la muerte, finalmente habíamos llegado. ¡Buenísimo! Dijo Juanca. ¡Ya llegamos! Sí, dije yo. Pero, ¿a dónde? ¿Dónde? Es una pregunta que muchas veces se contesta con el cuándo. Porque ese lugar era una biblioteca popular, la Biblioteca Popular de Tolosa, pero llegamos después de que pasara el agua, 2 metros de agua. Ahora no es una biblioteca ese lugar, es un pozo con barro y papel, maderas rotas, estantes sumergidos y peste. Y nosotros, alumnos de nadie. Y el maestro. Y la señora Dios. La señora Dios, que caminó entre el papel y el barro hasta el único estante que no había caído. Parecía un altar ese estante, porque tenía un libro. La señora lo levantó. Del medio, con las 2 manos, lo levantó. No sé cómo hizo, porque es un libro que tiene unos 30 centímetros de alto, como todos los libros, y tiene unos 25 centímetros de profundidad, como todos los libros, pero tiene 7 metros de largo, como solo ese último libro del último estante tiene. La señora Dios lo levantó, como un tipo musculoso que levanta unas pesas imposibles. Lo levantó, como un crucificado que sostiene en sus brazos todas las palabras y toda la humedad del mundo, lo levantó, como si arrebatara de la muerte el último verso escrito sobre la tierra, lo levantó. Y entonces la señora Dios, con esa boca que parece haber domesticado el invierno, dijo: agua de las aguas, furia de las furias, mierda de los responsables de tanta muerte. Esto es lo importante, importante. Alumnos de nadie, este es el misterio de las palabras, hijitos míos. Esto es lo que necesitamos para volver al mundo. El libro sagrado de Tolosa. Vengan, acérquense. Este libro debe leerse por todos juntos a la vez, dijo. Así que nos acercamos. Todos. Era muy largo el libro. Tenía como 7 metros. Pasé algunas páginas delicadas como alas de mariposa y otras firmes como caparazones de tortuga. Leí la página 41 y la siguiente, que era la 192. Leí luego la 84 y también la siguiente, que era la 84. Leí varias páginas a la vez, sin pasar la hoja, porque esas palabras que olían a hongo y muerte estaban mojadas todavía y se transparentaban de tal manera que podía leer varias cosas a la vez. Incluso las mismas que leía Irene al lado mío, pero en sentido contrario. «No pases esta página todavía, Martín», me dijo ella, «que no la terminé», me dijo, y todo se mezclaba. El libro parecía un bandoneón demasiado abierto. Y más allá, o más acá, o al lado mío, o yo mismo, no lo sé porque los alumnos de nadie éramos también como esas infinitas páginas, unas pegadas al lado de la otra, múltiples y ocultas a la vez, transparentes, simultáneas. Alguien más, digo, o tal vez yo, leyó o leí una larga frase. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta, de papel, voz de gorrión, ¿a dónde vas? No mires, por favor, y no prendas la luz, que todo es tan fugaz y se ofreció mejor que nunca. La kurda que al final se me ha perdido ayer y era una delicia ver cómo pasaban sus días. Quédate hasta el alba, soñito del alma mía. Si no hay amor, o acaso no brillara el sol, cerrame el ventanal, que no haya nada entonces, ni el recuerdo los puede salvar. Y la hora ya es cumplida. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, cuando canten estas coplas los peones de la Rosal, o no sé cuándo, ni sé con qué pretexto, tengo tiempo para saber, por fin me necesites. Pisando la basura del puerto. Escuchamos Para vestirte hoy, de Lisandro Aristimuño. Y llegamos así a la mitad de este camino, o al centro más profundo de una caverna que es la escuela de nadie. Los sótanos, los pozos, las cámaras cerradas por el agua nunca tienen una ventanita que dé al cielo, pero de algún modo eso pasa aquí. En la parte más profunda de este viaje se abren en general las ventanas a otras aulas. Otras aulas donde palpita la voz de los amigos y también las palabras que los compañeros arrebataron de la muerte y el tiempo y las enviaron aquí. En este caso, un poema. Un poema de Enrique Angelelli, aquel obispo de La Rioja que tenía un oído en el Evangelio y otro en el pueblo y fue asesinado por la dictadura. Es un poema que se llama El hombre proyecto de pueblo. Está en su propia voz y llega a nosotros gracias al trabajo de los compañeros de FM Ciudadanos de La Rioja y al intermedio gentil de Pablo Antonini de Estación Sur de La Plata. Es muy extenso y sumamente valioso el material sonoro sobre el obispo Angelelli que nos llega desde FM Ciudadanos, así que lo iremos compartiendo de diversos modos para que esa voz siga dando vueltas y diciendo cosas y juntándose con otras voces compañeras. Escuchamos entonces, y gracias de nuevo a toda esta gente, la voz de Enrique Angelelli leyendo un poema suyo, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. El hombre proyecto de pueblo. Mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino. En cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Es barro que busca la vida, agua que mezcla lo nuevo, amor que se hace esperanza en cada dolor del pueblo. El pan en el horno florece, es para todos, amigos, nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo. Porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo, porque el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo. Déjenme que se los cuente lo que me quema por dentro. Es amor que se hizo carne con chayas y dolor de pueblo. Saben, lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno. Es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 19. Encender la máquina del tiempo presente. 20. Averiguar quién soy y venir a visitarme. 21. construir un castillo de cartas de amor bajo la tormenta. Norma Echeverri nació en Ranchos, provincia de Buenos Aires, y vive ahora en La Plata. Publicó algunos libros de poesía, participó de varios proyectos interesantes como la revista de poesía El Espinillo, entre otros, y llegó a esta escuela gracias a las oyentes recomendadoras y también a varios sitios de internet que consultamos seguido, como por ejemplo Con esta boca en este mundo y Los poetas no van al cielo, ambos.blogspot.com.ar. Les leo algunos poemas de Norma Echeverri. Si les gustan, busquen Norma Echeverri, la colección de poesía Cuadernos Orquestados, donde está completo su libro Lo Manifiesto y Lo Latente, Con esta boca en este mundo y Los poetas no van al cielo, ambos.blogspot.com.ar, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. El poema debiera ser algo que se planta. El poema no es algo que se construye, sino algo que se planta. Miguel Torga. El poema debiera ser algo que se planta, como un arbusto, un seto, un manzano, que se riegue sin saber lo que se arriesga, lo que deja en el fondo o lo que sale a la luz. Solo debiera dar cuenta de nuestra pequeñez en la tierra, de nuestra imperceptible sombra y nuestra nada en el tiempo, o mejor aún, de nuestra máxima aspiración, que un pájaro o un niño se pose alguna vez sobre sus ramas. De La ojera de las vanidades, poema 4. Junto mis huesitos en la hoguera de las vanidades, porque según la abuela Hanna, nadie teje con agua del propio río, nadie cruza él mismo a nado el fuego, nadie nada sabe de las cosas que realmente pasan en el mundo. Tengo un esqueletito que brilla en la noche y me alumbra. Voy tras él, veré de reunirme con mi espalda. Huesito quemado y ceniza, seré carbón, tizne, tinta, hilo sin hilar. Haré crochet con las memorias de mi origen. La inundación. Llueven sapos de punta y algunos cuantos nos tragamos. Cuando sube el agua se lleva todos los sueños. Cuando baja el agua queda una realidad mojada y puesta a secar al sol. Y los sapos saltan a esconderse. Thank you. colosos, son tan golosos que nos sentencian a flotar. En venenos siniestros. Todos a los botes, canta el Indio Solari. Sí, todos a los botes, todos a los botes, repite el maestro Nadie. Vamos, todos a los botes para quemarlos. Quemarlos. Quememos los botes, porque nos vamos a quedar aquí. Nadie se va, ningún alumno se va. Nos quedamos con palabras enteras y pedacitos de palabras pegoteados con otros, con los compañeros despiertos y con las voces de quienes se fueron. Nos quedamos con poemas como El hombre proyecto de pueblo y con canciones que sirvan para vestirnos hoy. Y seguir, seguir, seguir leyendo este libro todos juntos a la vez, vestidos con canciones y palabras arrebatadas a la muerte. Hasta la próxima.